Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor, gabrimotor.net.